estar con él las noches de invierno. Los lagos del tiempo despiertan, pronuncian, mojada de lluvia, la primera palabra que recuerdan. Se enciende la llama del aroma, sin temor al viento, sin envidia del sol. El aroma, el primer día de escuela, una boca manchada de cerezas, una ola amarilla de donde nace la mañana, un vaso de vino en la mesa de los pobres. El aroma, un domingo en la plaza de provincia, lo que nace de la semilla, un hueso de una muerte. La amistad de las ovejas y el molino, en los viejos calendarios, la alegría de los brazos que renacen cuando estrechan el cuerpo de quien aman.